Atmósfera Pesada por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Don't show when you've pushed and life won't go. Your dreams get lost in your sorrows grow. You read and try to watch TV. Take a drive out to the sea. You might break down, but you can't break free. Standing in the crossfire. Hanging from a live wire, reaching for a lost smile and hiding in the wind. Standing in the crossfire, stranded on a high wire, running for a reason, looking for a friend. Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera Pesada. Vox 102.9. They photograph your mind and leave a trace of a loving time. Nights you live the smoky past, try to break the spell she cast. You start out first, but you end up last. Standing in the crossfire. And I will treat her right and then. Box y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Está sintonizando el programa ideal. Está sintonizando Atmósfera Pesada. Pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Todos los lunes de 19 a 21 horas con una idea original del señor Saverio Saladino. Yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me hicieras sin perder tan pronto la razón. Año 2024 estarás escuchando country, rock and roll, Rayman Blues, rockabilly, soul y también americanos. Mi nombre, María Ángel Jaramillo, en la operación técnica y musicalización el señor Kevin Pintos y también el señor Federico Longo. Todo el mundo se volvió, luego alguien comentó, y la atmósfera pesada. Te acompañaremos con 2 horas de programación, espero lo disfrutes tanto como nosotros. Estamos para vos en línea. Podés escribirnos o mandarnos tu audio a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 11-6400-7047. Así comienza Atmósfera Pesada. Aquella mujer, todo el mundo se volvió, luego alguien te encomendó, y la atmósfera pesada pronto se tornó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a la gente linda ahí del otro lado que está escuchando por medio de streaming del señor, del Facebook del señor Kevin Pintos? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo les va a la gente que está ahí a través de la sintonía 102.9 ahí en Radio Box? ¿Cómo les va a todos los que están ahí por medio del Google, ¿eh? El link de la radio www.radiobox102.9 y también a los que están por medio de la aplicación. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Así comienza Atmósfera Pesada con la buena música en esta primera hora del señor Kevin Pintos. Kevin, María de Los Ángeles, que tengan un excelente programa de Radio FM. Saludos para toda la audiencia. Oh, todos los lunes de 21 a 23 horas. Son tus canciones, sos vos, Vox 102.9. Qué bueno que podemos estar acá escuchando esta música. Este tema, la verdad que está como para subir el volumen, ¿eh? Ahí en un ratito nomás le vamos a dar volumen para que vos lo puedas disfrutar ahí desde tu casa. Y bueno, le estamos dando tiempo a la gente también que se está conectando en el vivo de Kevin Jair Pintos, ¿eh? Así que mientras tanto, les voy dando la temperatura, ¿eh? Siendo las 19:17 minutitos, el servicio meteorológico que tenemos en la ciudad de Buenos Aires nos informa que tenemos una temperatura de 30 grados, ¿eh? Una mínima de 20 grados, una sensación térmica actual de 29 grados tenemos en este momento, ¿eh? Una humedad del 66%, el cielo se encuentra soleado. En tanto, para los próximos días se anticipa el martes una mínima que ronda a los 20 grados y una máxima de 29. El miércoles tenemos 29 grados, una mínima de 23, el jueves 30 grados, el viernes 27 grados. El sábado 24, igual que el domingo, ¿eh? Así que días calurosos y encima con muchos, pero muchos mosquitos. Estamos viendo acá la invasión, ahí en el televisor estamos viendo la invasión de mosquitos. Y estuvimos acá en la puerta de la radio, nos comieron los mosquitos. Terrible como están, parecen vampiros más que mosquitos, muerden. Así que bueno, a cuidarse, mucho repelente, mucho, pero mucho repelente. Prender espirales, no vamos a decir marcas, bueno, los espirales son espirales. Así que bueno, nada, estamos ahí con la música de Kevin, como decía, un hermoso tema para disfrutar así de esta manera. Mientras la gente se va conectando y compartiendo el programa, nosotros lo disfrutamos así, acá, en Atmósfera Pesada. Does anybody care? See my baby. Where's he? Some dogs, he comes, he lambs, he Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Hay algo acerca de la música, la forma en que te puede hacer sentir, la forma en que puede tocar tu alma y la forma en la que puede hacerte sanar. Hay algo acerca de la música, la forma en que puede hacer que te muevas, de forma en la que puede hacerte bailar. Hay algo acerca de la música, la forma en que puede hacerte sonreír, la forma en que puede hacerte reír y la forma en que puede hacerte sentir vivo. Así que cuando escuches una canción y sientas la necesidad de moverte, solo deja que la música te lleve. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. You know the first time I traveled out in the rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow. In the rain and snow. Oh, I didn't have no payroll, not even no place to go. Buenas tardes, atmósfera pesada, María Ángeles, Kevin y Fede, acá escuchando buena música. Después de unas mini vacaciones en Mar del Tuyú, quisiera usar este medio para saludar a todos mis amigos de Amigos de la Vida, que pasé un fin de semana espectacular, de mucho rock and roll, amistad, mates y buenos asados y bueno, y buena bebida. Gracias a todos, mediante este medio los quiero saludar. Grande Kevin, te vimos. Qué sombrilla grandota, che, ¿dónde la compraste esa? Buenísima, ¿eh? Y así se está conectando la gente, ¿eh?, con los audios. Qué bueno, qué lindo. Hemos estado ahí en Mar del Tuyú disfrutando de esa hermosa fiesta. La verdad que se han pasado con la fiesta, ¿eh? Mucha música, mucha gente bailando rock and roll, muchos rockeros bailando rock and roll, no tan solo rock and roll. Se bailó de todo, se bailó hasta bolicheros, se bailó lambada, se bailó reggaetón, se bailó todo. La gente tenía muchas ganas de disfrutar, ¿eh? Así que bueno, seguramente ahí la gente se va a estar conectando y va a estar contando cómo la pasó, así como lo hizo Michael, ¿eh?, en el audio. También tuvimos un audio del señor Charlie, que le damos las gracias por siempre estar ahí conectado, mandando el audio, ¿eh? Así que bueno, saludamos al señor Fabián Farías, que está disfrutando ahí de la buena música mientras descansa, dice, ¿eh? Nos saluda a todos. Beilla está ahí también. Buenas, dice. Nos dice, qué lindo lunes nuevamente con buena música. Gracias, Beilla. Maribel Jaramillo, buenas tardes, gente linda, atmósfera pesada. Les pido un tema para mi hermana Maru y Ani, y otro para Alicia de Lomas de Zamora, porfis. Sí, sí, ahí le vamos a estar dedicando en breve nomás, Maribel, un temita a las chicas. Y también, por supuesto, a Alicia, que está media pachucha, está internada, Alicia, ¿eh? Así que bueno, le mandamos toda la onda, la mejor onda, para que se ponga bien pronto, para que se levante ahí con buena música, que la música a veces sana, ¿eh? Así que a escuchar mucha música, que vas a ver que pronto vas a estar mucho mejor. Así que bueno, te mandamos un beso enorme. También estamos saludando, ella es Alicia Ayala, la que mandó ahí, que mandaba un saludito para todo Claypole y por supuesto para Maribel Jaramillo. Fabián Farías dice, a ver qué dedicas para Zona Norte, qué lindo lo que está sonando ahí atrás, cómo me gusta este tema para bailar americano, cara con cara, como siempre digo, eso me gusta mucho. Maribel dice, acá escuchando el programa con Domi y Berta desde San Justo. Bueno, así estamos con Atmósfera Pesada, llegando a diferentes partes del país, ¿eh? Sandra Pucci, buenas tardes, Atmósfera Pesada, ya en casa después de... Dice, a ver, después me perdí. En casa, después de nuestras hermosas vacaciones, agradezco a la vida el grupo de amigos que tenemos. Más no puedo pedir, les quiero pedir un tema para ellos. Saludos, nos manda saludos acá para todos los integrantes de Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que bueno, Fabián dice, sin olvidar lo que se hace después con el tema, ¿eh? Así que bueno, le podemos dedicar este que suena ahora, y se lo enviamos después, ¿qué te parece? Se lo dedicamos a Fabián Farías, a Beilla, por supuesto, ahí a Maribel Jaramillo, a ¿cómo era que se llamaba esta oyente que está internada? Alicia Ayala, muy especialmente para ella, para que se reponga prontamente. Vamos, Kevin, con ese temita. Colgada sin pudor de su cintura, dejándote mecer entre sus brazos y yo enamorado de ti. Hoy me pregunto qué nos sucedió, si toda mi ternura te la di, ¿por qué esta soledad? ¿Por qué esta soledad? ¿Por qué? ¿En qué noche sin luna te perdí? Hola, Atmósfera Pesada, ¿cómo está Kevin, Fede, María Ángeles? Bueno, qué decirles, tuvimos un fin de semana espectacular en Mar del Tuyú, en el evento del Rock and Roll. Bailamos, nos divertimos, compartimos con amigos, saludamos amigos también. ¿Qué más pedir? Esto es lo hermoso de la vida. Y bueno, nada, chicos, un buen tema acá para los viejitos piola. Dedicado a todos y a los amigos de la vida también. Gracias por estar en nuestras vidas y gracias por compartir junto a nosotros. Un beso a todos. Paso a paso, y tu mirada indiferente hoy me rompe el corazón y me lastima. Y yo aún me muero por ti, igual que aquella tarde cuando nos conocimos y descubrimos juntos el amor. Siento el alma rota de dolor, soy frente a la vida. esta soledad, porque en qué noche sin luna te perdí, en qué beso de amor no me entregué. Y así estamos con los audios de la gente. Y lo prometido fue deuda, ¿eh? Ahí Noé Casti nos mandó un audio. Por supuesto que les vamos a dedicar ahí un tema a los viejitos piola. Y por supuesto se lo vamos a estar dedicando el próximo tema a Sandra Pucci, a Eduardo Longo, que también estuvieron ahí en Mar del Tuyú disfrutando de esa hermosa fiesta, y a los amigos de la vida. Vamos, Kevin. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Radio Box 102.9. Estamos haciendo compañía desde Zona Sur, Quilmes. Te acompañamos hasta las 21 horas con buena música, buena charla. La gente se está conectando, está mandando mensajitos, audios. Eso está muy bueno. Así que está compartiendo el programa también, ¿eh? Lo hace siempre la señora Griselda Valenzuela, ¿eh? Y nos decía buenas tardes, Gris. Muchísimas gracias por siempre compartir el programa, ¿eh? Bueno, hace unos días las personas celebraron el Día de San Valentín. Y es muy probable que el amor haya estado a flote en muchas partes del mundo. Pero resulta que después de la celebración del amor vienen los días de desamor y la soltería. Y resulta que es el 19 de febrero, el día de la confesión. Y esta es la oportunidad perfecta para que le digas cómo te sentís. E incluso podés confesar errores del pasado que no le dijiste nunca a nadie, ¿eh? Así que bueno, es el día de la confesión. Todavía están a tiempo para hacerle honor a este día, ¿eh? Y también es el día del chocolate con menta. Así que podés ahí decirle tu confesión, algún error, y después lo suavizás con un chocolate con menta y le haces honor al día. Y también día curioso, tenemos hoy Día Nacional de las Pestañas. Así nomás es. Hoy las maquillamos bastante a las pestañas, ¿eh? Haciéndole honor a su día. Así que bueno, tenemos mucha gente conectada. Seguimos leyendo algunos mensajitos que están saludando a la gente ahí. Hola, bella, me decía Silvia. Eli del 8 también nos saluda. El señor de la era del rock and roll, el señor Rubén Vázquez. Ahí está también haciéndonos compañía. Karim Pintos. Hola, mi amor, ¿cómo te va? No lo veo hace 3, 4 días que no lo veo a Karim Pintos. También tenemos... tenemos ahí ¿A quién? Tenemos a Antonio Peral. Nos subimos al bondi, dice rock and roll. José, de José Cepaz, es rock and roll. Sí, sí, nos subimos a ese bondi y escuchamos la música del señor Kevin Pintos en esta primera hora. Y le vamos a estar dedicando ahí el próximo tema a Lidia Irala, a César Balma, que también seguramente está ahí en el vivo, a Charlie Estigarribia y al señor Gustavo Sopita Arbo. Vamos, Kevin. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. Otra vez nosotros aquí, para ustedes que están ahí, para unirnos en el rock and roll, Radio Box 102.9. Estamos desde la ciudad de Quilmes haciéndote compañía con la buena música de Kevin Pintos, ¿eh? Antonio Peral decía que bueno encontrarme con amigos y con amigas compartiendo rock. Nosotros decimos lo mismo. Gracias a todos los rockeros y rockeras que siempre se están enganchando a escuchar Atmósfera Pesada, ¿eh? Bueno, ahí le habíamos dedicado a Sopita que estaba pidiendo un temita, ya le dedicamos ahí, cumplimos con él. Paola Lorena Causab nos da las buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Están tomando mate? Es hora de mate todavía, ¿no? Todavía no llegó la hora de la cena. Hay gente que todavía, me parece que recién está empezando a cocinar y bueno, está moviendo un poquito el cuerpo ahí con la música de Kevin. Estamos saludando también a la señora Claudia Daporta que nos está escuchando ahí desde la comodidad de su casa, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con mucha más música, ¿te parece, Kevin? Subimos el volumen y la gente quiere escuchar la música de Atmósfera Pesada. Call. No, I wanna dance. Little Mary's gonna dance with me. Yes, you can. Yes, you can. Can I find a man who's gonna do the boogie woogie? De hoy, yes, de ayer y de siempre, yes, la música te acompaña. Can I find a man who's gonna do the tutti frutti? Yes, you can. Yes, you can. Radio Box 102.9. As those lies are seeping through your teeth, oh, my blood is boiling underneath. Está sonando muy, pero muy bien esto, ¿eh? Muy, pero muy bien. Ahí estamos saludando a Eli del 8. Bueno, creo que ya la saludé. Pero decía, ¿qué tema? El tema de José Luis Perales, ¿no? Sí, pega lindo ese tema para bailar un americanito. No lo tengo, Kevin, dice, no lo tengo. En YouTube está. Kevin dice así con las manitos. Hace así con las manitos. ¡Qué lástima! Bueno, está en YouTube, ¿eh? No va a estar golpeadito como lo tiene Kevin, pero bueno, vale la pena escucharlo. Saludamos ahí al señor Saverio Saladino. Me parece que al señor Saverio Saladino este tema de Perales no le gustó una vez que lo escuché. No, ¿no? Claro, él le gusta otro tipo de música, pero bueno, hay para todos acá en Atmósfera Pesada. Nos estaba saludando el señor Saverio Saladino, nos dice buenas tardes. Buenas tardes, señor Saverio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Carmen Gloria Vega Vega dice, hola tía, buenas tardes. Buenas tardes, mi amor, qué lindo. Desde Chile nos están escuchando. Qué lindo, pueden compartir el programa. Hay mucha familia allá, así que pueden compartir el programa y escuchar este tipo de música, que no sé si ustedes allá disfrutan del rock and roll, pero bueno, por ahí, quien dice, les empieza a gustar, ¿eh? Y se empiezan a aprender desde ahí, desde Chile. Tenemos mucha gente ahí conocida que algunos escuchan, ¿eh? Algunos escuchan. Dani Duarte dice, hola radio, un abrazo grande del Dani Aguja, papá de la banda Caballo Blanco Country Rock de José Cepaz. ¿Cómo te va, Dani? Qué lindo que estés ahí. Tenemos también al señor Eduardo Longo, dice, hola gente de Atmósfera, muy buenas tardes, quería dedicarle un tema a mis amigos de la vida y a los viejitos piolas, la verdad son una masa, todos, muy buena gente, pasamos una semana hermosa en Mar del Tuyú, ojalá se repita, un abrazo grande para todos. Sí, ustedes seguramente lo pueden repetir cuando quieren, ¿eh? Cuando quieren, porque son muchos y la verdad que no hace falta ir a bailar rock and roll, lo pueden hacer ustedes en medio de la calle, así como hicieron ahí que jugaron al tejo en medio de la calle, también pueden bailar, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos subiendo el volumen, le vamos a estar dedicando el próximo temita al señor Luis Moure y a la señora Silvia Báez. Drunk all the time. It's a game. noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Búscanos en el Facebook de Kevin Jair Pintos o contactanos por WhatsApp al 1164-007047. Y así estamos con Rolly, que se enganchó recién. Nos manda saludos y nos dice que bendiciones y que haya rock and roll. Sí, sí, Rolly, que haya mucho rock and roll. Estás escuchando los temas que está poniendo Kevin. Fantásticos, fantásticos. Bueno, próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Griselda Valenzuela y al señor de la era del rock and roll, al señor Rubén Vázquez. Cuánto placer nos da esta música, cuánto placer. Algunos temas nos dan nostalgia, este nos da placer, sin duda. Sin duda a través de 102.9 Radio Vox. Estamos ahí en esta sintonía, 102.9. Así que bueno, si vos estás por ahí en la calle, en el auto tal vez, ¿no? O en tu casa, levanta el volumen y escucha estos temas que suenan muy, pero muy bien, Bueno, el próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Eli del 8 y al señor Charlie de Melanie. Vamos, Kevin. Say so. can stand a broken heart at the price of your happiness. So if they need you more than I, please just say so. Turn around and walk right out of that door. And in a short walk, when he's left you alone, think of the heart that loved you that needs no more. Say so. Turn around and walk right out that door. And in a short walk from now, when he's left you alone, think of the heart that left you that beats no more. Le pone música a tus lunes. Y tenemos mensajitos del señor Julio de Corina, el más lindo de Corina, ¿eh? Ahí también estaba, en la fiesta de Mar del Tuyú. Y está pidiendo castillos de arena. Como acá no tenemos castillo de naipes, entonces está pidiendo castillos de arena. Vamos a ver si lo encontramos y se lo vamos a dedicar especialmente para Juanita, que la tenía atada en un árbol, dijo. Él andaba dando vuelta por ahí y la tenía, Juanita dice, atada en el árbol. Y mientras tanto él paseando, no lo vi bailar, sé que baila muy bien, dicen que baila muy bien, ¿eh? Así que bueno, creo que en alguna ocasión lo vi tirando unos pasos ahí, ¿eh? Bueno, ahí vamos a estar saludando también al señor Javier Iturres, que nos da las buenas noches desde Melo City. Como siempre, él está presente. Nos está saludando a todo el staff. Muchísimas gracias. Carmen Gloria dice, compartido, tía. Acá igual hay gente que escucha rock and roll. Bien ahí, ha compartido Carmen. Y encima hay gente que escucha rock and roll. Buenísimo, ¿eh? Lalo Domínguez, hola gente, saludos a todos los que conducen la radio y a todos los que vivimos la fiesta del rock en Mar del Tuyú. Estuvo buenísimo. Sí, sí, estuvo buenísimo. Coincido con vos, Lalo. Tuve el agrado de conocer a la gente ahí. Ahora puedo saber cómo es la cara de la gente, ¿no? Porque, bueno, uno ve los mensajitos, los escritos, y uno no sabe cómo es la persona que está del otro lado. Pero, bueno, a muchos pude conocer y, bueno, ahora sé cómo son los que están ahí del otro lado, ¿eh? Así que bueno, gracias, gracias por estar siempre acompañándonos. Gabriel Fernández dice, buenas, buenas. Saludo para todos los amigos del rock. Y una felicitación especial para la locutora que la vi tirando unos pasos de lambada en Mar del Tuyú. Espero me pase el mensaje. ¿Cómo no lo voy a pasar el mensaje? No sé de qué locutora, yo soy conductora, así que no sé de qué locutora estará hablando. ¿Y para qué me llevan si saben cómo me pongo? Me gusta bailar la lambada. Sí, sí, así es, tal cual. Me gusta. Yo bailo todo. Mal, bien, no importa. Yo lo bailo. Me gusta bailar la lambada. La he bailado muchas veces. Lo quise incitar a Oscar Pintos a que me acompañe, pero dijo que él no hacía el ridículo. Así que bueno, seguimos con música, Kevin Pintos, ¿te parece? Vamos. Y le vamos a estar dedicando ahí al señor Saverio Saladino y a la señora Claudia Da Porta. Vamos. You're not gonna knock me wrong, no, no, no, no, say, oh, gotcha in my heart. escuchando Radio Box FM 102.9. Que recibí una felicitación, ¿eh? No solamente que yo creo que me estaba cargando, porque me estaba mirando mientras yo bailaba, yo no me daba cuenta, pero bueno, hay una felicitación, así que muchísimas gracias. También estamos saludando ahí a Marcelo Juárez, que dice buenas tardes para usted y para Pintos. Kevin, debe ser un buen temita clásico en versión y con golpecito, dice, porfa. Mira cómo pidió, ¿eh? Bien, bien ahí. Bueno, ahí le vamos a estar dedicando el próximo tema al señor Javier Iturres, que está desde Melo City haciéndonos compañía, a Carmen Gloria Vega, que también nos dijo que escuchan rock and roll ahí en Chile, y bueno, también al señor Dani Duarte. Vamos subiendo ese volumen. There's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. Little helper, and to the helper on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside the door. She took far more. What a drag it is getting. Just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy. You can tranquilize your mind and go running for the shelter of a mother's little helper. And to help you through the night, help to minimize your plight. Doctor, Así seguimos en Atmósfera Pesada, dedicándole un tema al señor Julito, a Julito y a Juanita, que no tenemos Castillo de Arena tampoco, así que perdón, mil perdones, y bueno, le vamos a estar dedicando el próximo tema. Y también al señor Marcelo Juárez, ahí vamos, quédate porque viene la segunda hora, y la segunda hora también está muy pero muy buena, dale. Para ti. slow train to goodbye. Even the words that I write refuse to fly. All I can hear is your song on to me. Can't get the melody out of my head, you see. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Know how much I love you, no you don't, but I do. But I do. I wonder if I'm past the point of rescue. Is the word from you at all the best that you can do? I never meant to push or shove you. Do you know how much I love you, no you don't. Y estamos en Vox 102.9 haciéndote compañía con la mejor música, ¿eh? Y tenemos ahí a Rolly que dice: Kevin, un buen tema para todos los bosteros, para levantar el alma, dice, para el domingo, ¿eh? Así que bueno, tenemos también ahí conectadísimo todavía el señor Fabián Farías tratando de esperar la segunda hora. Tenemos también a Lili Jiménez que me largó un piropo ahí por WhatsApp, ¿eh? Así que muchas gracias por ese piropo. Estamos acá tratando de resolver un problemita, se nos cortó ahí un poquito la música, pero bueno, mientras tanto yo charlo con la gente, ¿eh? Así que bueno, Lili, no te vayas porque tenemos americanos, tenemos buena música en la segunda hora de la mano de Fede Longo, ¿eh? No te vas a arrepentir. Así estamos en Atmósfera Pesada haciéndote la mejor compañía, ¿eh? Haciéndote la tarde más livianita, más livianita, tratando de que vos escuches lo que te gusta, lo que a vos te gusta, con la música que es única como vos, ¿eh? Y bueno, esta música nos trae nostalgia, sin duda, como te decía, a través de Vox 102.9, temas románticos, con mucho estilo, excepcionales, encantadoras, música, melodías encantadoras, que traen mucha historia, mucha historia. A veces nos da como así como un escozor en la piel cuando sentimos ahí la música que nos pega un poco ahí en el corazón, ¿eh? Así que bueno, estamos ahí liberando endorfinas, dopamina, con mucha energía, ¿eh? Así que bueno, escuchando éxitos de aquella época, por supuesto. Y estamos tratando de irnos a la segunda horita. Mientras tanto, los chicos están ahí con un tema un poco difícil de resolver, me parece. Bueno, nos vamos a la tandita y enseguida volvemos. En tres minutitos. Dale. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, @golem.cerveza, 11 62 21 36 08. Golem, espíritu, craft. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992, se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-4449-6948. estudiovaca@gmail.com. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima ya se agita y la orquesta va a alargar. Cuando griten shake, el ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Bailan con furia loca, el terrible rock and roll. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Fede Longo. La locura del ritmo hace a todos trastornar. Oh. Así estamos con Sandro de América. Ya han pasado 8 minutitos de la hora 20 y seguimos haciéndote compañía. Qué buen tema este de Sandro, como me gusta. No hay máquina del tiempo más hermosa que una buena canción. Si has escondido un recuerdo, las canciones te lo encuentran. Ay, cómo me gusta Sandro. Sí, sí. Y el próximo temita se lo vamos a estar dedicando a Michael y a Noé Casti. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Sorry. I said special deal. About an early next morning, came right back to me. Atmósfera pesada. Return the sender. You're just alone. Yeah. No such over. No such over. Y así estamos, dedicándole este tema a toda la gente que está en San Justo y también a los que están en José Cepaz, zona norte. Vamos a escuchar mucho rock and roll. Esta segunda hora la auspicia y el señor Fede Longo. Le vamos a estar dedicando este temita al señor Antonio Peral, que estuvo conectado en la primera hora. Esperemos que siga acá en la segunda hora, ¿eh? Y bueno, también a la señora Sonia Jiménez. Vamos. Swim a river, you know I will. And if I have to climb a mountain, you know I will. And if she's a hiding up on a blueberry hill, child, you know I will. I've been searching every which way, yeah, yeah. Cause I'm like that, no wind's a mountain. You know I'll bring her in someday. Muy buenas noches, aquí Xavierx, el siambretero del Cien Escuadra Quilmeño, saludándolos. Por primera vez intromisión en este programa que se llama Nada Más y Nada Menos, Atmósfera Pesada. ¡Qué buen nombre para un programa de radio! Y ya que está, vamos a pedir un tema, ¿eh? A ver qué tal, con el rockabilly de aquellos viejos y queridos, inolvidables años 50. ¿Tendrás Grandes Bolas de Fuego de el genio Jerry Lee Lewis? Si es así, lo estoy esperando. Un saludo a todos. Muchas gracias. She's gonna hear me coming. I'm gonna walk right down the street just like old George Jones. I've been searching, searching, I've been searching. Y tenemos al señor Julio Rodríguez, que dice que está todavía en Mar del Tuyú, ¿eh? Lindas vacaciones, largas y lindas vacaciones. Y bueno, también está esperando el tema Castillo de no sé qué, ya no sabe qué pedir, de Arena. Dice que Kevin, que lo vamos a buscar y se lo vamos a pasar. Así, 5 segundos para que lo pueda bailar ahí con Juanita, ¿eh? De fondo ahí, mientras muy de fondo, ¿eh? Abrazo gigante, dice, a todos. Abrazo a todos los que quedaron ahí en Mar del Tuyú pasándola lindo, ¿eh? También estamos saludando ahí a César y a Silvia, por supuesto, ¿eh? Que nos pide permiso y nos da las buenas noches. Ya es de noche, exactamente. Ya han pasado 15 minutitos de la hora 20. Tenemos también a Ricardo Córdoba. Dice que es de Munro, así que bueno, saludo a todo Munro y a Ricky, por supuesto. Ariel Quiroga también nos da las buenas noches, de Derqui, ¿eh? Así que también saludamos a Derqui. Y tenemos ahí ese audio de Xavier, que bueno que la gente se anime con los audios. Así que bueno, ahí están los chicos buscándote el tema y por supuesto te lo vamos a pasar. Así que no te muevas ahí, quédate en el dial. Quédate en la sintonía de 102.9, quédate en Radio Box, por supuesto, ¿eh? Así que bueno, ahí vamos a estar dedicándole este próximo temita a Paola Lorena Causal y al señor Gabriel Fernández. Y suena así acá en Atmósfera Pesada para vos. ¿Qué estás ahí? Si j'étais un charpentier, si tu t'appelais Paris, mes mains seraient séchées. Si fragile, les hommes et leur colère viendraient la nuit pour tuer. Nous fuyons dans le désert, cacher le nouveau-né. disfrutemos de la música de Fede Longo. Tema dedicado para Lalo Domínguez y para Mabel Milo. Atmósfera pesada, ¿cómo están? Acá bien, digamos. Bueno, todo haciendo fuerza, Ángeles. Fuerza, Kevin. Bueno, beso. Te quería contar, Ángeles. Mi marido se operó la rodilla y soy la enfermera. No sabes lo que me espera. Dios mío, dame fuerza. Dedícame alguna canción, Kevin, así me levanto de ánimo. Beso, abrazo para todos. Say to be mine, maybe all the time, also with you. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Y cómo se puso esta segunda hora, ¿eh? ¿Cómo se puso? Tenemos audio ahí de Nélida. Vamos, Nélida, arriba vos también, ¿eh? Se te escuchó un poco pachucha, ¿eh? Pero bueno, no importa. Ahora vas a ver que cuando escuches la música que está pasando Fede, vas a ver cómo vas a levantar el ánimo. Estamos saludando a toda la gente de Claypole, a la gente de Florencio Varela, que está ahí conectada también. Gracias por estar a todos acompañándonos. También tenemos que saludar también a Ariel Quiroga. Dice que estaba pidiendo un tema. Dice, no tengo casa, se llama el tema. Bueno, ahí se lo vamos a estar buscando. No te vayas, Xavier, que vamos a estar buscando tu tema y te lo vamos a estar pasando, ¿eh? Así que quédate ahí. Bueno, seguimos con la señora Sonia Jiménez, que nos está escuchando ahí. Dice, María Ángel Jaramillo, qué bien te asentó la playa. Besos, mis morochas. Qué linda que es esa Sonia Jiménez. Me hizo compañía todo el viaje. Casi 4 horas estuvimos charlando. Así que bueno, lindo estar charlando con ella, porque la verdad que es muy entretenida, Sonjita. Vamos a ver cuándo vuelve a hacer radio la señora Sonia Jiménez, ¿eh? Oscar González Siciliano dice, hola, sigo en la costa. Qué lindo. ¿Cómo está el tiempo allá? Hoy cuando nosotros volvimos nosotros tipo mediodía llegamos. Cuando salíamos de allá, calorón. Los días anteriores estuvieron ahí un poquito, un día que estuvo un poco flojo. Pero cuando veníamos, yo dije, día para playa. La gente que se quedó, la verdad que la debe estar pasando muy lindo. Y por supuesto, está el señor Julito Rodríguez, que está bailando los temas de Fede. No te vi que estabas tratando de hablar, Kevin Pintos. Ahí estamos. No está saliendo, me parece, Kevin Pintos. No está saliendo en el micrófono. ¿Viste? No soy yo. Es Fede que no te deja hablar. Bueno, estamos escuchando la música de Fede así, acá, en Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Esto es Vox hasta las 21 horas. Estamos haciendo compañía con la mejor música, la música de Fede Longo en esta segunda hora, por supuesto. Y estamos saludando y dedicándole el próximo tema a Rolando Chávez y al señor Julio Rodríguez. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four they wanna own me, two they wanna stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Side to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby, don't say maybe. I gotta know if your sweet love's gonna save me. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up, I'm climbing in. Take it easy. Atmósfera Pesada por Vox 102.9. Siempre hay un tiempo ideal para disfrutar una buena canción. Esta es la música que a vos te gusta. Hoy puede ser un gran día. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol y no dosifiques los placeres. Si puedes, derróchalos. Tema dedicado para Nélida y para el señor Oscar González Siciliano. Le pone música a tus lunes. A man gets tied up to the ground. He gives the world its saddest sound. Its saddest sound. I'd rather be a forest that street. Yes, I would. If I could, I surely would. I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. I surely would. Away, I'd rather sail far away, like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground. Sonidos del recuerdo todos los lunes de 21 a 23 horas por Vox 102.9. El bulebule, qué bien que suena el bulebule. Ahí vamos. Bulebule. Bulebule. Bulebule. Bulebule. Bulebule. Bulebule. Y bueno, no grito como grita el muchacho cuando canta porque me sale re bien y después yo creo que me van a pedir que lo vuelva a cantar. Próximo tema, se lo vamos a estar dedicando a Luis Prado y a la señora Carmen Pintos. Thank you. y Atmósfera Pesada se unieron para vos. La música es un latido en el alma, un ritmo en la mente y una explosión en el corazón. Cuando sintonizás Atmósfera Pesada, ya sabés que estás escuchando los clásicos de toda la vida. Sí, adolescentes sin edad, recuperemos esas noches, esas tardes perdidas. Y lo podemos hacer acá en Atmósfera Pesada. Próximo temita, se lo vamos a estar dedicando a Xavier de Quilmes. Balls of fire. Miss you, baby. Ooh. Feel good. Hold me, baby. Let me like a lover should. You're fine, low kind. I'm gonna tell this world that you're mine. That you're my lips. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. Feeling good. bullshit you buy. So kind, I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. You're my dear, fill up my bar. Fill up everybody, show it far. Come on, baby, you're driving me crazy. And this grace is great, balls of fire. Fede Longo es Atmósfera Pesada. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best. Cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds, round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends. Cause he's a dedicated follower of fashion. Caminando por la vida con buena música, todo es mejor. Olvídate de los golpes del día por 2 horas. Escúchanos, no te vas a arrepentir. My bad. decía John Lennon que cada persona es el reflejo de la música que escucha, y no se equivocó, ¿eh? No se equivocó. Estamos saludando ahí a Raúl Sánchez, que dice que está escuchando la radio y comiendo milanesas con fritas. Están en el paraíso, dice. Así que sí, nosotros acentuamos que sí, así es. Están en el paraíso. ¿Qué más podés pedir? ¿Qué más podés pedir? Estás en Vox 102.9, escuchando Atmósfera Pesada, buena música, milanesas y fritas. ¿Qué más podés pedir, Raúl Sánchez? También estamos saludando a Elvio Ibáñez, que saluda a Kevin, ¿eh? A Kevin nada más. A nosotros Fede no nos saluda. Ya está acostumbrado, Fede. Olga Zavala también dice, qué buen tema, muy bueno. Que Carmen Pintos también está copadísima con la música. Elvia dice, temazo, papá. ¿Eso para Kevin o para vos, Fede? Ahí te está saludando a vos, me parece, ¿eh? ¿Eh? Porque la música la estás pasando en esta segunda hora vos, Fede. Seguimos ahí con el señor Raúl Sánchez. Dice, pido un tema para Kevin, Man is in Love, dice. Vamos a ver. La traducción, a ver la traducción para la traducción, dice hombre enamorado. Hombre enamorado, dice. Ahí vamos con las cargadas para Kevin. Vamos a pegarle a Kevin, ¿eh? Bueno, Carmen dice wow, wow, wow, a bailar. Bueno, puso un solo wow, pero yo lo agrandé un poquito. Maximiliano Gauna dice, hola a todos, buenas noches. Hola amigos de Atmósfera Pesada. Buen lunes, mis amigos. Saludos desde Billingur, San Martín, ¿eh? Así que bueno, ahí le vamos a estar dedicando, ya que estamos a Maxi, a Sepi y a Raúl Sánchez. Le estamos dedicando el próximo temita, por supuesto. Mientras tanto, seguimos saludando a Eli del 8, que está copadísima con los auriculares. A Hugo Benítez, más rock, dice, saludos al amor de mi vida. Qué lindos esos mensajes, cuando la gente se quiere, me encanta, me encanta. Cómo está Carmen Pintos, con un corazón ahí en la mano. Qué noche fabulosa, hasta los mosquitos bailan. Y mirá que son muchos, Carmen, los mosquitos, muchos, pero muchos. Así estamos, tratando de que vos la estés pasando lindo ahí del otro lado, con buena música, con frases, por supuesto, de la mano de Fede Longo. Y ahí vamos subiendo el volumen, y si lo vamos a estar dedicando no solamente a Raúl Sánchez y a Sepi, sino que también a Ricardo Córdoba y a Ariel Quiroga, que nos está escuchando desde Derqui. Vamos, Fede. I've got a voice I love to sing. I sing like a girl and I sing like a frog. I'm a lonely boy, I ain't got a home. Home. disfrutemos de la música de Fede Longo. Tanto en la vida como en la música, saber escuchar es muy importante. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Box 102.9. Noches de rock and roll, mensajes entre amigos, aquí en la sintonía de Vox 102.9. I'm taking princess. She's Chili Pepper Hot. She knows how to really, I know she'll how to rock. Quiero estar la vida entera escuchando rock and roll, Billy Bone y la pesada del rock. Streamline, fleet line, military break, the girls are trying to rest. Thought about it wasn't, it was it. I'm rocking, rocking my life away. I'm moving, I'm moving, I'm finding the night. El rock and roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. I'm lean, I like the way you shaking the thing. I'm rocking, rocking my life away. I'm moving and growing and fun night and day. I got it one more time, girl. Para vos, Hugo Benítez. Open up, honey, it's your lover for me that's a knocking. Why don't you listen to me, sugar? All the cats are at the high school rocking. Yeah, honey, get your popping shoes for the jukebox blows a fuse. Will everybody hopping? Everybody bopping, bopping at the high school hop. Well, bopping at the high school hop. Well, shaking at the high school hop. Well, I'm a moving at the high school hop. Well, I'm a rolling at the high school hop. Oh, well, everybody hopping, everybody bopping, bopping at the high school hop. Well, come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Well, let's get a little sugar, a little shake. Y ya han pasado 57 minutitos de la hora 20. Ya estamos terminando el programa. Y bueno, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada. Por supuesto, por la sintonía de Radio Box 102.9. Gente, que tengan buena semana, una linda semana. Les damos las gracias a todos los que estuvieron ahí en el vivo, en la aplicación, en, por medio del Google. Así que bueno, nada, nos estamos encontrando el próximo lunes. Los queremos mucho. Conéctense el lunes que viene a las 19 horas, que acá vamos a estar para hacerte compañía. Chau, chau. Despierta, vive la vida y canta la melodía de tu alma. Esto fue Atmósfera Pesada. That you care.